My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday. Mi hermano, el legendario rey del pop, Michael Jackson, ha muerto este jueves 25 de junio de 2009. Creemos que sufrió un paro cardíaco en su casa. Sin embargo, la causa de la muerte no se sabrá hasta que no conozcamos los resultados de la autopsia. Su médico personal estaba con él en ese momento e intentó resucitar a mi hermano y también los médicos que lo transportaron al hospital de Los Ángeles. A su llegada a ese centro médico, un equipo de doctores de urgencia y cardiólogos intentaron resucitar a Michael durante más de una hora. No lo consiguieron. To resuscitate him for a period of more than 1 hour, and they were unsuccessful.